Bueno, como adelantábamos antes, tenemos ahora nuestra escotilla desde Vizcaya en manos de Chanchel. Cuando quieras. Ah, vale, Egunon. Egunon. Lagunok. Chanchel, nada, serán diokoa. A ver, voy a aprovechar la ocasión que me ofrece Radio 97 y, bueno, la red de radios libres para difundir unas opiniones, las mías, sobre este año y medio que llevamos de auténtico martirio, entre la pandemia, el estado de alarma y los recortes de derechos. Acertadas o equivocadas, espero que estas reflexiones sirvan para impulsar un debate social que se ha escamoteado y que creo que sigue siendo necesario. Quiero aclarar que ideológicamente y prácticamente me sitúo en el espacio político de la izquierda abertzale, pero que, por supuesto, hablo a nivel exclusivamente personal. Bueno, no soy negacionista, en el sentido de que creo que estamos ante un problema de salud pública. Pero creo también que la respuesta que se ha dado al mismo por parte de los poderes políticos y mediáticos ha sido totalmente desproporcionada, tanto que considero que ha sido y sigue siendo peor el remedio que la enfermedad. Desde todas las instancias oficiales, incluido el espacio de la izquierda parlamentaria, se ha difundido masivamente un estado de miedo, ansiedad e inseguridad, que ha tenido y tendrá consecuencias muy negativas, tanto individuales como colectivas. Se han impuesto medidas muy graves contra las libertades que han sido totalmente desproporcionadas, además de ineficaces en relación con la magnitud del problema sanitario. Confinamiento generalizado, aislamiento total de ancianos y ancianas, limitación de movilidad, toques de queda, uso obligatorio de máscara, represión del ocio especialmente juvenil, cuasi imposición de una vacunación masiva sin suficientes garantías y, bueno, y así. Y todo ello, además, ofreciendo el protagonismo y presentando como salvadores a multinacionales farmacéuticas privadas que se están forrando a costa del dinero público. En mi opinión, esto es un disparate y un horror. Estas medidas impuestas han conseguido, para mí, agravar el problema en lugar de solucionarlo, tanto en términos de salud pública como en consecuencias sociales. Considero que la respuesta más adecuada frente a esta situación hubiera sido el reforzamiento del sistema de salud público, tanto en medios como en personal, y la difusión al conjunto de la sociedad de más recomendaciones y menos prohibiciones. Bueno, quiero seguir con un apartado de críticas a distintos actores sociales por su actuación en esta crisis. Primero, desde luego, críticas sin paliativos al conjunto de instituciones y partidos que nos gobiernan, al PNV, PSOE, Podemos. Han impuesto un estado de terror que además no ha sido efectivo para solucionar el problema sanitario. Siempre nos quedará, como recuerdo humorístico, la inolvidable imagen del lendakari fraile Urkullu y la consejera monja Murga echando la bronca a la sociedad por su mal comportamiento, como hacían los frailes y monjas a sus alumnos, pecadores y culpables de todos los males. Siguiendo, quiero criticar también a la izquierda de este país, a EH Bildu y a Sortu. Han participado de la campaña del miedo sin un atisbo de espíritu crítico. Y lo que más me duele todavía, sin un debate interno sobre la sociedad, decisiones tomadas y sus consecuencias. Las consignas difundidas que han guiado su actuación, guerra al virus o chertaqueta, aunque creo que bien intencionadas, en mi opinión han sido un grave error. Crítica también a los sectores que se han organizado contra las medidas de excepción, en concreto a la iniciativa Bizitza. Han dejado que el mensaje que se ha trasladado a la sociedad se fuera por derroteros conspiranoicos sin ninguna base real. He estado en los dos últimos actos públicos celebrados en Bilbao, en la Plaza de la Riaga, porque me interesaban, pero he salido decepcionado por la escasa calidad de los argumentos y los datos difundidos por unos portavoces que, con excepciones, se asemejaban más a gurús de una secta que a dirigentes sociales serios. Y por último, crítica a una clase médica que ha seguido a pies juntillos con honrosas excepciones, los dictados de una OMS, la Organización Mundial de la Salud, que no se sabe si está regida por el interés público o por los intereses de las multinacionales farmacéuticas privadas. Por citar un ejemplo, para mí resulta significativo el caso del señor Rafael Bengoa, ilustre exconsejero de salud del gobierno vascongado con Patxi López, exdirector de sistemas de salud de la OMS y otros muchos cargos. Un auténtico escalador. Ferviente defensor de las medidas de excepción y la vacunación masiva, a finales de este mes de agosto pasado hace unas declaraciones a Radio Euskadi, ampliamente difundidas por otros muchos medios de incomunicación. Dice que la variante Delta del virus se va a fijar este otoño justo en los tramos de menores de edad. Todo ello justo cuando los gobiernos están empezando a ejecutar la vacunación masiva para jóvenes y menores de edad. ¿Una casualidad? Pues bueno, cada una valorará la credibilidad de este supuesto experto, pero a algunos nos resulta sospechosa esta coincidencia. Bueno, amaitu nahi dut kolaborazio hau euskeraz. Eta amaitzeko lau ebazpen edota ondorio aterako nituzke. Lehenengoa, osasungintza publikoa hil ala bizikoa dugu, herritar zumeek. Guretzat, langile klaseentzat hil ala bizikoa da osasungintza publikoa. Kapitalismoak begiak eta atxaparrak ditu ipinita arlo honetan ere, negozio egiteko, bere mozkinen tasa handitzeko, privatizazioak bultzatuz. Beraz, lehenengo ebazpena, jotazu defendatu behar dugu osasungintza publikoa interes maltzurren aurka. Bigarrena da gure osasuna zaintzeko, elikadura orekatua eta oxigenazio ona ezinbestekoak dira, edozein txerto baina askoz eraginkorragoak. Beraz, zaindu dezagun ahotik eta suduratik sartzen duguna, eta telebista edo pantaila ordu gutxiago eman eta gorputza gehiago mugitu. Oinez, bizikletaz, edozein kirol motaz, ariketa pilularik onena da gure osasun fisikoa zein mentalarentzat. Azkenik, beharrezkoa ikusten dut, debate parte hartzailea. Debatea nire ikuspuntutik bi arlotan, batetik ezkerrean, batez ere ezkera bertsalean, ba, izan ere guk jendarte parte hartzaile bat aldarrikatzen dugunok etxetik hasi behar dugula. Eta bestetik debate libre eta errespetuzkoa jendartean orokorrean. Lehenengo eskatuko nuke edabideek informazio anitza eta ganorazkoa ematea eta ez alde bakarrekoa. Eta gero, bai, jendartean zabaldu parte hartzailea errespetuz debate bat. Bai, aztertzeko orain arte egindakoa, prozesu guzti honetan, eta baita debatitzeko, emetik aurrera, alako egoera zailak zelan gestionatu behar dugun. Beharrezkoa da, hausnazketa hori nire ustez. Venga, ala bedi, hau da guztia, zelako rollo, eh? Mil esker, txantzeloz interesgarri hausnarketa honengatik, mil esker. Vale, zuei, venga, agur. Agur.